encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien. Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien. Se burló de mi cariño, se burló de mi querer. Se burló de mi cariño, se burló de mi querer. Cuando más yo la quería, por otro me abandonó. Cuando más yo la quería, por otro me abandonó. Me dejo solito y triste ahora que me adoro. Me dejo solito y triste ahora que me adoro. Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien. Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien. Pero apareció en mi vida enseñándome a querer. Pero apareció en mi vida enseñándome a querer. Si la encuentran por ahí, díganle que soy feliz. Si la encuentran por ahí, díganle que soy feliz. Que nunca nunca se entere que soy un borracho infeliz. Que nunca nunca se entere que soy un borracho infeliz. Ahora sí que voy a beber. Me van a llevar a mi casa estericao, en una camilla, con los ojos virados. ¡Bartender! ¡Sírvame otro! Cantinero, dame otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Cantinero, dame otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Ella me dice que soy muy malo, yo me la paso de palo en palo. Cantinero, como los gatos. Hoy la caneca es mi mujer, porque ya ella no me quiere ver. Cantinero, dame otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Cantinero, dame otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Ay, voy a llorar sin ella en la cama. No me voy a acostar y nadie me lleva, ni la policía. Cantinero, dame otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Cantinero, dame otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Me daba pan con mantequilla y hoy me da palo con la costilla. Toma. Cantinero, dame otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Cantinero, dame otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Amarrao. Me tiene amarrao, me tiene apistao. Tú me estás volviendo loco. Yo soy el muchacho que sueña por ti. Y si tú me quieres, me siento feliz. Y si tú me quieres, me siento feliz. Me tiene amarrado, me tiene apiciado. Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado. Me tiene amarrado, me tiene apiciado. Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado. Qué linda te ves con tu caminar. Caminar. Quisiera decirte que te quiero amar. Quisiera decirte que te quiero amar. Me tiene amarrado, me tiene apiciado. Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado. Me tiene amarrado, me tiene apiciado. Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado. We'll be right back. Yo tengo una vaca chula que la quiero mucho. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Esa platita que tengo es toda una chulería. Esa plaquita es toda una chulería. Se pone a beber conmigo y me carga la pula. Se pone a beber conmigo y me carga la pula. Yo tengo una vaca. Quemando calorías aquí. Saludo para Franklin Bisono, Juan Carlos Ruggiero. Mira que tengo muchos oyentes italianos, me escriben. Muchos. Gracias, muchas gracias. Grazie. Alex Sensation, bailando contigo desde Manizales, Colombia. Cristian Ortiz Zapata. Gracias, Cristian. Un abrazo por allá, mi gente por allá en Colombia, hermano. Por el eje cafetero. Alex, para Frandy Photography, la gente tuya de Tampa, en especial para Liz Carol de San Petersburg, ¿no? St. Petersburg. Lisbeth, muchas gracias por la sintonía, toda la gente por allá en Tampa. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, preparándote la próxima hora de Classics. ¿Qué más quieres escuchar? Me falta una horita para mezclarte lo que tú quieras. Alex, saludo para todos los barberos, los muchachos de Master Barber Inc., Rolex, Joel, Robert, Jules, César. En sintonía, haciendo cerquillo, cortando pelo, y las mujeres en los salones de belleza también. Saludito, come los saluditos del negocio para yo saludar el negocio ahí, ¿ok? En los comentarios, en la última fotito de IG. Bueno, mi gente de Puerto Rico, gracias por la sintonía y Dios me lo bendiga. Mete mano, DJ Diego. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal a través de la Mega. Mi gente de Miami, todo el sur de la Florida hasta Los Cayos. Mi gente de Orlando y Tampa, el nuevo sol. Y todos mis oyentes en nuestra aplicación, La Música App, en el mundo entero. Si no la tienes todavía, descárgala gratis para tu celular Android o iPhone. Ya regreso.